sombra de tus alas yo puedo descansar. Y justo aquí, en el silencio, me vuelves a encontrar. Soy atraído por tus lazos de amor. Si estás conmigo ya no tengo que temer, pues tú nunca me, tú nunca me abandonarás. Ah, ah, ah, no me encuentro mi hogar. Y justo aquí, en lo secreto, tú me vuelves a encontrar. Sigo el ritmo de tu corazón. Soy atraído por tus lazos de amor. Que temer, pues tú nunca me, tú nunca me abandonarás, no me abandonarás. Y sigo el ritmo de tu corazón, a donde sea que voy. Sé que vas conmigo y sigo el ritmo en mi interior, a donde sea que voy. Sé que vas conmigo, oh. Yo sigo el ritmo de tu corazón. Soy atraído por tus lazos de amor. No me abandonarás. Oh, oh, oh.